die. I keep on living. You always have my love. Seeing you through, I'll be your angel up in heaven. Forever all my love will shine down on you. Baby, I love you. Ooh. Baby, I need you. Yes, I do. And when I die, I keep on living. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Una canción de los 70, Judy Sook, Stay With Me Till Dawn. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Esta fecha, un 18 de abril de 1974, nace Mark Tremonti, guitarrista líder de la agrupación Creed. En el año 2001, la agrupación Creed alcanzó el puesto número uno en el listado Hot 100 de Billboard en Estados Unidos y el lugar número 13 en Inglaterra con la canción With Arms Wide Open. Esa canción está incluida en el álbum Weathered. Además, My Sacrifice, el tema que escuchamos al fondo, pues también fue éxito por esa época con la agrupación Creed, de la cual hace parte Mark Tremonti, guitarrista líder. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Aquí está With Arms Wide Open. En Estrellas de Medianoche, Creed. Well, I just heard the news today. It seems my life is gonna change. I close my eyes, begin to pray. Then tears of joy stream down my face. balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. I notas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió hace 6 años. El 18 de abril de 2017, en esta fecha se ha revelado que fueron hallados numerosos analgésicos opioides en la casa del cantante Prince poco después de su muerte sucedida el año anterior. Prince falleció en el 2016. La noticia se dio en el 2017 después de la investigación. Algunas de las píldoras descubiertas en la propiedad de Prince en Paisley Park, en Minnesota, tenían recetas a nombre de su amigo y guardaespaldas Kirk Johnson. Pero los documentos no ofrecen pruebas sobre el origen del fentanilo, que fue lo que mató al cantante el 21 de abril del año 2016. Gran pérdida. Aquí lo recordamos a Prince con el tema que le da título a una película del año 1984. Una exitosa película, de las más exitosas en la historia del cine, Purple Rain. I never meant to call you when you borrow. I never meant to call you when you pay. I'm the one who wants that nice life, baby.

18 de abril de 2012. Una copia original y muy rara del álbum Please Please Me de The Beatles, firmada por sus cuatro integrantes, fue vendida en una subasta de eBay por $25,000. Imagínense ustedes, un disco de vinilo, $25,000. Paul McCartney y John Lennon firmaron sus nombres en tinta azul claro, mientras que George Harrison y Ringo Starr lo hicieron con un bolígrafo azul oscuro. Los autógrafos fueron firmados en mayo de 1963, en el mismo año que fue estrenado Please Please Me, el álbum debut de The Beatles. Please Please Me contiene las canciones I Saw Her Standing There, Please Please Me, Love Me Do, la que escuchamos al fondo, Twist and Shout y Do You Want to Know a Secret. Tiene tremendos éxitos también ese álbum. You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. I'm in love with you. Ooh. Listen. Do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Estrellas de medianoche. Una power ballad. Una power ballad. So Tired, Ozzy Osbourne. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En 1992, el 18 de abril. Def Leppard comienza un reinado de 5 semanas en el número 1 en la lista de álbumes de Estados Unidos con su 5º álbum, Adrenalize. El álbum fue el primero de la banda tras la muerte del guitarrista Steve Clark en 1991. Adrenalize contiene las canciones Let's Get Rocked. Esta canción, Make Love Like a Man, y esta otra, Have You Ever Needed Someone So Bad, una power ballad en Estrellas de Medianoche, Def Leppard. Still you won't let me in. Sit low.